Hola, hola. Soy la seño Silvia del Jardín 41 Dolores Dabat. Estoy en la sala azul con nenas y nenes de 5 años. Y ahora que tengo esta hermosa oportunidad, voy a aprovechar para mandarle besos y abrazos de oso. Y también para decirles que los quiero y que los extraño mucho, mucho, mucho. Y que pronto, cuando pase esta pandemia, nos volveremos a encontrar en nuestro querido jardín. Les mando besotes. Hola, Feña, te voy a dar un beso para ti y para mis amigos. ¡Hola, Batu! Hola, Celia, les extraño, un beso grande. ¡Te quiero mucho, Celia! Hola, Celia, soy Sofiorella. ¿Cómo te va? ¿Bien? Tania, todas mis amigas, me están en el jardín. Feliz día de jardín para todos.